terminó, obviamente muere, asesinado por la policía, y esto arranca, a ver, la justicia lo absuelve uh-huh. al policía que le disparó, y ahí arranca el movimiento que tuvo mucha fuerza en los últimos años, que es Black Lives Matter, uh-huh. ¿sí? Esto es, la vida de los negros también importa. Ahora también está, por supuesto, metida en todo esto, este lío. Y también otro caso, el de Tom Rice, de 12 años. 12 años, estaba jugando con una pistola de juguete uh-huh. y la policía le disparó. Claro. Bueno, a ver, hay una clara cuestión de racismo en Estados Unidos, cosa que no es novedosa. Lo que sí por ahí llama la atención es la respuesta que tiene la sociedad ante todo esto, ¿no? Y sobre todo porque en Minneapolis y en Minnesota vemos que hay una sociedad que, a ver, no es una sociedad de derecha. Uh-huh. Es como se le dice la paradoja de Minneapolis, de Minnesota. ¿Por qué? Porque es una ciudad progresista, de hecho, gobierna el ala más progresista del Partido Demócrata, y la comunidad blanca no es racista. Lo que sí pasa en esta ciudad, en Minnesota específicamente, es que hay una profunda segregación racial. O sea, no vas a ver dirigentes al estilo Donald Trump en Minnesota, pero sí hay, por ejemplo, las viviendas sociales uh-huh. se construyen en los barrios donde ya está la comunidad afro. Claro. Digamos, no vas a ver una vivienda social en un barrio de blancos, ¿sí? Hay escuelas para negros, hay bares para negros, incluso policía para negros. Entonces, eso genera una profunda segregación en la que la vida de los blancos va por un lado y la de los afro va por otro lado. Entonces tenés una policía blanca que no tiene ni idea, está en su mundo de blancos y que no hay relación con la gente de la comunidad afroamericana. Uh-huh. La profunda segregación es lo que genera esta desigualdad y la respuesta de la gente que arranca ahí en Minneapolis, pero que después hoy tenemos como 40 estados con esto que con toque de queda. Sí, o sea, se viralizó en todo el país. Evidentemente hay una cuestión ahí muy latente y esto fue la gota que rebalsó el vaso. Si uh-huh. no es solamente el caso Floyd, es como algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo. A ver, claro. Los padres fundadores eran esclavistas. Uh-huh. Tuvieron 200 años de esclavitud en Estados Unidos. Eso sigue estando ahí latente. Sí, es parte, lo hablábamos más temprano también con Claudio, es parte de la estructura norteamericana. La realidad es que no son problemas de lo que falta completar en cuanto a derechos civiles. Es parte de cómo funcionan los Estados Unidos. Claro. Digamos, una mano de obra que debe ser denigrada y que implica la supremacía, directamente la supremacía racial de otro sector, que además cada vez se vuelve, no sé si llamar minoritario, pero menos hegemónico, menos dominante, porque con la enorme población afroamericana sumada a la enorme población latina, la población blanca arquetípica de los Estados Unidos se está volviendo cada vez menor. Uh-huh. Claro, si vos juntas a todas las minorías tenés una gran mayoría. Claro, se vuelve menos preponderante. Claro. Siempre Estados Unidos se vanaglorió de ser esta tierra de la libertad en donde todos tenían sus oportunidades y la foto más conocida es un chino, un japonés, un negro, un latino, todos uh-huh. juntos, que si se lo proponen pueden ser hombres exitosos, claro, en la sociedad libre. Uh-huh. Pero en definitiva, ahí no, digamos, empezás a hurgar, empezás a hilar más fino y no con demasiado ojo, hay que tener en Estados Unidos, para darte cuenta que para los latinos, para los afroamericanos, hay muchísimas más dificultades que para el resto de la población. Claro, y con la llegada de Donald Trump en 2016, hubo un montón de grupos de ultraderecha, nacionalistas, que también, bueno, empezaron a visibilizarse mucho más. Claro. Hay una brecha económica, yo quiero hablar de la comunidad afroamericana en Minneapolis, que por ejemplo tiene ingresos que son un tercio de los ingresos de los residentes blancos. Uh-huh. ¿Sí? La comunidad afroamericana tiene un tercio nada más de lo que recibe la comunidad blanca, o los blancos, mejor dicho. El 74% de los blancos son dueños de sus casas, uh-huh, y solo el 25% de las familias negras pueden acceder y ser dueñas de su casa. O sea, fíjate la desigualdad que hay. Ni hablar aparte del tema coronavirus, que golpea más a las sociedades pobres, que uh-huh, por lo general representan a los afroamericanos. Así que eso para poner un poco en contexto, pero ahora me voy a meter, sí, con el tema Anonymous. Lo escuchábamos recién al iniciar la columna. Lo que hizo fue, primero dio de baja la página web de la policía de Minneapolis y después hackeó la estación de radio de la policía de Chicago. Uh-huh. O sea, y sonó una canción que se llama Fuck the Police. Vamos a escucharla ahora. Imagínate estar escuchando la estación de radio de policía que de repente claro. empieza a sonar esto. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. Ahí escuchamos Fuck the Police de NYA. Esto sonaba en la estación de policía, estación de radio de la policía de Chicago, supuestamente hackeado por Anonymous. Voy a decir nada más una partecita de lo que, porque no todo el mundo tiene por qué entender claro. la letra en inglés. A la mierda a la policía, vengo directo del underground, un joven negro que salió lastimado porque soy marrón y no de otro color, así que la policía piensa que tiene la autoridad de matar a la minoría. Al carajo eso, porque no soy el único, por un hijo de puta con una placa y un arma, fui golpeado y tirado en la cárcel. Esto es más o menos, eso es un fragmento de lo que dice esta canción que escuchamos, que sonó en la estación de radio de la policía. Claro. Fuck the Police. Claro, esto es básicamente que los patrulleros iban por la calle y empezaron a escuchar esto. Exactamente. Me encanta la escena, me encanta. Sí, esta, sí. Digamos, Anonymous es muy creativo y tiene acceso a muchísimas cosas. Se metió también con la historia de Lady Di. Sí, ahora me voy a meter con eso. Contó un poco, no voy a spoiler. No, a ver, publicó documentos primero que relacionan a Trump con la muerte de Jeffrey Epstein. Una vez hablé de este tipo. Es nefasto, es un depredador sexual, uno de los más grandes traficantes de menores en el mundo, inclusive. Y tuvo relaciones con mucha gente del poder, ¿sí? Políticos y famosos, cantantes, actores, actrices. Digo, se movía en ese ámbito. Un financista tenía muchísimo dinero. Después se supo que, bueno, más o menos era el líder de una red de trata de personas, de menores, además. En 2008, este Epstein había sido condenado por solicitar la prostitución y tentar a prostitución a menores, ¿sí? Por la influencia que tenía. En 2008, él pudo salir ileso de esa acusación, pero en 2019 fue arrestado en julio, ya con cargos federales, ¿sí? Por tráfico de menores. Es obviamente un delito sumamente grave. Esto fue en julio. En agosto lo encontraron supuestamente suicidado, ahorcado en su celda, ¿sí? Esto generó un revuelo tremendo porque, oh, qué loco que una persona que tenía relaciones con el poder de repente aparezca muerta en una celda y un tipo que supuestamente estaba muy custodiado aparte por lo que representaba. Bueno, se sabía aparte que tenía relaciones con el poder, comercializaba sus servicios y hace poco, en una entrevista exclusiva con la BBC, el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, admitió ser que fue amigo de este Epstein, ¿sí? Incluso hay fotos, él dijo que no conocía a una de las víctimas, ahora no recuerdo el nombre, que nunca la había visto en su vida, y después aparecieron fotos de el príncipe Andrés con esta chica que lo acusa a él de haberla violado, ¿sí? Claro. Es tremendo, o sea, imagínate, esto se le pica hasta la familia real. También se habla de una relación cercana con Bill Clinton, supuestamente tuvo una especie de amorío con la ex de Epstein, que es Ghislaine Maxwell, también implicada en toda la red de trata, como una clave en toda la red, digo, era partícipe de esta situación, así que salpica incluso a Bill Clinton. Y después Epstein, lo que es interesante destacar es que él hacía donaciones millonarias a sectores de la investigación, en cultura, ciencia, en tecnología. Hizo aportes millonarios, por ejemplo, al Instituto de Tecnología de Massachusetts y a Harvard. Uh-huh. Después esos varios institutos devolvieron la plata, obviamente claro. porque provenía de este señor, pero Harvard todavía no devolvió la plata. Era mucho, tranqui. Eran como 6 millones de dólares y dijo, no, yo por el momento me la pido. Además que, digamos, no es que la donó a un laboratorio humilde. Digamos, no, obviamente. No a Harvard. Bueno, él fue como una especie de físico frustrado, este Epstein. Uh-huh. Incluso era profesor y todo, pero bueno, después se dedicó a otras cosas. Y Anonymous publicó una pequeña lista negra la pueden encontrar en Twitter más que nada, y ahí está disponible, están los nombres de los supuestos involucrados, los que tenían relación con Epstein, uh-huh. ¿sí? Los que él armaba fiestas donde había menores de edad, uh-huh. y acudían gente de la política, gente de los negocios, gente de Hollywood muy importante, directores y demás. Y bueno, ahí tenemos una lista. Yo acá me muevo con mucha cautela porque también hay mucha información falsa. Sí. Uno puede acceder y leer. Se decía que estaba Will Smith, yo no lo encontré en la lista. Uh-huh. Naomi Campbell, hay varios nombres que son conocidos. Pero bueno, hay que ver también cuál es la veracidad, claro. de estos documentos que libera Anonymous y si efectivamente son de Anonymous. Digo esto porque se está jugando mucho también con el tema de redes sociales. No es casualidad que hace poco Donald Trump medio que le declara la guerra a Twitter, sí. porque Twitter le baja algunos de sus tweets por instigar al odio. Uh-huh. Bueno, se está jugando mucho en este plano, así que es interesante que ahora resurja Anonymous de alguna manera. Así que bueno, nada, comentarlo. Y después el tema Antifa. Uh-huh. Este supuesto grupo terrorista. Sí. Que quieren decir, el claro. Trump quiere considerarlo terrorista. Antifa no es una organización siquiera. O sea, no tiene una estructura jerárquica. No. Es más bien un movimiento que tiene mucha presencia en redes sociales. Es tan... el Antifa, que es antifascismo, que proviene del antifascismo, sí. Que uno lo tiene mucho más cerca de lo que piensa, en el sentido, digamos, los para volver a algo que un concepto que se usaba hace unos años, que eran las tribus urbanas, uh-huh. de los skinhead fachos y los antifachos, por ejemplo, o cualquier... desde que existe el fascismo como tal, existe el antifascismo y se ha vuelto una especie de corriente contracultural de, entre comillas, liberación y de denuncia a los regímenes claro. totalitarios. Sí, sí, sí. Se vuelve una cultura más que una... Justamente no es una organización. No es una organización, no es un partido, no hay una jerarquía así marcada. Es un movimiento, más que nada. Entonces es difícil catalogarlo como terrorista, ¿no? Porque ¿cómo haces para identificar...? Nada, es muy polémico todo lo que está pasando. De alguna manera Trump quiere encontrar ahí a quién culpar de todo uh-huh. esto, porque se le está yendo de las manos. Incluso terminó encerrado en su búnker en la Casa Blanca porque había también manifestaciones afuera de la Casa Blanca y decidieron la agencia de inteligencia esconderlo un ratito en el búnker. Uh-huh. O sea, no está haciendo las cosas bien y se encuentra bastante arrinconado con todo este contexto que está viviendo. El coronavirus quedó re en segundo plano. Pero bueno, se metió con Antifa. Antifa está inspirado sobre todo en los movimientos antifascistas de los años 20 de Europa, ¿no? Es más que nada sobre todo para combatir el fascismo en Italia. Y recupera impulso cuando llega Donald Trump al poder en 2016 y con ello también los grupos de extrema derecha, los ligados al Tea Party y demás. Bueno, obviamente también resurgen los movimientos, el movimiento antifascista. Y después quiero cerrar, porque seguramente también van a ver un montón de imágenes de policías arrodillándose uh-huh. y también manifestantes pidiendo a la policía que se arrodille y la policía no lo hace. Claro. Esto viene porque Colin Kaepernick, no sé si está bien pronunciado, pero bueno, es mariscal de campo de San Francisco, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, él se quedó sentado en 2016 cuando estaban cantando el himno. Uh-huh. Y él lo que dijo es, no me voy a parar para mostrarle respeto a una bandera en un país que oprime a la gente negra y a la gente de color. Entonces quedó como arrodillado, no se paró para cantar uh-huh. el himno, no lo cantó tampoco. Obviamente lo recontrabardearon a Colin. Y ahora es como una especie de símbolo. Él, claro. Lo que hizo él es un gesto que le están pidiendo a la policía, digamos, que lo haga. Y la policía de Nueva York, por ejemplo, lo hace. De alguna manera es como un gesto que dice, bueno, estamos de acuerdo con la protesta, ¿no? Uh-huh. Otras policías no lo hacen. Claro. ¿Quién fue? Colin, bueno, no me va a salir tampoco el apellido, pero fue uno de los impulsores de esta medida que se replicó en la NFL, en la National Football League, la AFA. La AFA no, porque la AFA es otra cosa. Pero digamos, la NFL, quienes habrán visto, aparecen todas las películas yankees, sí. Que es la liga de fútbol americano. Muchos jugadores negros lo hicieron también, pero Colin, que incluso fue campeón del Super Bowl, del famoso Super Tazón. Ah, sí, sí. No consiguió club. No laburó nunca más. Donald Trump, cuando se dio esta protesta, tanto de él como de otros jugadores afroamericanos, dijo, bueno, su famosa frase, you are fired. Uh-huh. Y les recomendó a todas las franquicias de la NFL que no contrataran y que despidieran a los jugadores que hicieran eso. Bueno. Bueno, y hasta el día de hoy muchos de ellos siguen sin club. Tuvieron que irse a ligas menores, ligas locales o dejaron el deporte. Claro, entonces vemos que esos discursos también generan esta radicalización. Él habla de grupos de extrema izquierda. Bueno, de alguna manera es la respuesta a lo que él viene sembrando hace ya, ¿cuántos años? 3 años, uh-huh. 4 años. Y recordar, no es menor, que ya estamos cerca de noviembre. O sea, en términos electorales estamos recontra cerca. Parece que falta un montón, pero en Estados Unidos se vota el 3 de noviembre y retoman la agenda electoral también. Uh-huh. Y acá Joe Biden va a tener mucho que ganar. ¿Por qué? Porque es el candidato demócrata. Todavía falta terminar las primarias, ¿no? Pero es el candidato que va a hacerle frente a Donald Trump, que es el ex vicepresidente del primer presidente negro de la historia en Estados Unidos. Así que si puede acaparar todo este movimiento,